añorando tu amor, yo me paso la vida, por eso mi corazón sobre una gran herida, añorando tu amor, yo me paso la vida, por eso mi corazón sobre una gran herida, ando penando por ti mujer divina, no tienes compasión por este alma que por ti suspira, ando penando por ti mujer divina, no tienes compasión por este alma que por ti suspira. Tú no tienes compasión. Por este alma que por ti suspira. Querida.